La Glorieta, con Rosmar y Alonso. La travesía a nado Tabarca-Santa Pola se celebra este mismo domingo. Todo está ya preparado para llevar a cabo una de las mejores travesías en aguas abiertas del mundo, ya que está entre las 100 mejores. Y es la travesía con mayor participación de toda España. Su primera edición tuvo lugar hace 26 años, en 1996, y la historia de cómo se inició merece la pena escucharla, porque es como, pues como todo lo que acaba teniendo éxito, a alguien se le ocurrió nadar hasta Tabarca y los demás le siguieron. Y hubo un periodista, además de esta casa, de Teleelch, que creyó en el proyecto. Andrés Sempere, funcionario municipal, es uno de los que forman parte de la historia que hay detrás de esta popular travesía nado. Muy buenos días, Andrés. Hola, muy buenos días, Rosmari. Bueno, en estos momentos eres el coordinador de los piragüistas que van dando cobertura a todos los participantes de la travesía. ¿Pero qué me puedes contar de la historia? Pues sí, la verdad es que ahora cuido de los nadadores, pero en un principio fui uno de ellos. Realmente quien empezó toda esta historia mágica, porque parece que estuviera tocada con la varita mágica, fue mi primo Sebastián. Todo esto, quien quiera puede verlo en nuestra página web, travesiatabarcasantapola.com. Está en relatos y recuerdos de la travesía por Sebastián J. Antón León. Está todo ahí explicado, pero yo no me importa hablarte de aquellos años. Todo aquello pasó en el año 1996. Un médico le prescribió a Sebastián que tenía que nadar. Y él, que vivía en Santa Pola del Este por aquel entonces, me dijo: Andrés, tengo que nadar, me lo ha dicho el médico, ¿me acompañas? Y empezamos a nadar por Santa Pola del Este. Solíamos quedar los domingos a las 9 y nadar un tramo cada vez más largo. Y nos ocurrió algo impensable. No sé si has visto la película de Forrest Gump, que se pone a correr y de repente hay gente corriendo detrás. Pues nos pasó algo muy parecido. De repente nos giramos y había gente nadando detrás. Y cada vez hacíamos un pedazo más largo, desde la cadena, que era nuestro lugar de salida, hasta que un día llegamos nadando desde la cadena hasta el ayuntamiento, que son unos 4.000 metros. Y entonces dijo Sebastián, pues la semana que viene nos vamos a Tabarca nadando. Por aquel entonces, Sebastián estaba en un club de ciclismo y organizaba una cicloturista. Y un compañero tuyo de Teleelch, que se llama Vicente Jaén, le vino a entrevistar y Sebastián le dijo, pues no hay cicloturista este año, lo que vamos a hacer este año es ir nadando a Tabarca. Y aquello le interesó sobremanera a Vicente, que dijo, sí, pues os voy a grabar. Y nos acompañó con un barco y hay imágenes de los inicios de la travesía que creo que en la página web hay algún vídeo de entonces, de hace 26 años. Pues esa es la historia, por eso es la que he leído yo en esa página web que has nombrado. La verdad es que te gusta escucharla contada por ti, por el principal protagonista, tu primo, evidentemente Sebastián, y te convertiste en su sombra. Y continúas, pero 26 años después continúas siendo acompañante. Ya no nadas, pero sí estás, lo hemos dicho, como coordinador de las personas que van con la piragua, pues atendiendo a las necesidades y cuidando de los nadadores. Andrés, ¿qué crees tú que ha pasado para que 26 años después se haya convertido en la travesía más popular del país y una de las mejores del mundo? ¿Qué ha pasado? Pues yo ya te he comentado que parece como que esté tocado por algo mágico, porque cuando estábamos en las peores condiciones y sin ningún tipo de ayuda, la gente se ilusionaba inexplicablemente, venían ilusionados y llegábamos nadando a Tabarca y no había nada, llegábamos en bañador y nos recogían y alguien nos traía en barco, pero, o sea, cuando estábamos en las peores condiciones, la gente se ilusionaba así todo. Parece como que es algo que tenemos dentro de las personas, el soñar, que podemos ir nadando hasta una isla. No sé el porqué, pero es, realmente es algo que ha ilusionado mucho a mucha gente. Y la verdad es que os ha pasado de todo. Lo peor son las medusas siempre y el mal temporal, porque a pesar de medusas y de temporal, vosotros habéis iniciado y a veces no habéis podido acabar la travesía, pero son muy pocas las veces. Pues la verdad es que sí. Mira, en el segundo año, quedamos, esto está explicado ahí en la página web, quedamos 12 personas y finalmente hubo un temporal de buena mañana y solo salimos 6. Sebastián, me acuerdo que dijo unas palabras, dijo, mira, tengo ahí a Vicente con la tele, tengo los barcos, tengo al señor de la isla que nos va a invitar a almorzar, tenemos a los acompañantes, no vamos a defraudarles, yo me tiro. Me encanta, Andrés, me encanta lo que me estás contando porque significa que la segunda travesía se hizo a pesar del mal temporal por salir en Teleelch. Sí, porque ya que habíamos hecho venir a las personas, dijimos, nosotros nos tiramos. Y yo, pues si te tiras tú, me tiro yo. Chof, chof, nos tiramos los dos al agua y al final se tiraron 6 personas al agua. Y tardamos 3 horas y cuarto en llegar. Pero luchando contra unas olas que pegábamos brazadas al aire, eso fue increíble. Pero llegamos y siguió. Y al año siguiente fue la tercera y así hasta este año. Cuando has dicho que llegasteis en 3 horas y cuarto, es que ¿cuánto se tarda? ¿La travesía nado que se hace en 1 hora y pico? Pues vamos a ver, depende de la persona, del nadador, claro. En la primera travesía, nuestro amigo Tano, que fue el que nos enseñó a nadar, tardó 1 hora y cuarto, que casualmente muy parecido es lo que tardó en la 10ª travesía David Meca. David Meca vino un par de años, nadó en la 10 y en la 11, y tardó también 1 hora y cuarto, 1 hora 16. Eso es lo que se suele tardar. Me estás diciendo que tenemos a un nadador Tano, original, casi con la misma marca que David Meca. Pero sí, Tano en sus tiempos fue plusmarquista de la Comunidad Valenciana, era un gran nadador y casualmente trabajaba con nosotros en el ayuntamiento, era el director de la escuela taller de aquí de Santa Pola. Y él es el que nos enseñó a respirar, a nadar, porque nosotros no éramos nadadores. Para nosotros era toda una aventura, era como tirarnos a nadar hasta una isla sin ser nadadores. Y él nos enseñó a nadar y gracias a él llegamos. Y Andrés, has contado lo del mal temporal, que a pesar de ello os tirasteis, os lanzasteis a la mar. Fuisteis siempre lanzados en esto. Pero, ¿qué pasó con las medusas? Bueno, ¿Tano os enseñó a evitarlas? Bueno, sí. Nos enseñó las medusas grandes a darles una palmada y apartarlas y no pasa nada. Pero si son claveles, que decimos nosotros en Santa Pola, llamamos claveles a esas pequeñas medusas casi invisibles que se te lían las patas largas por el cuerpo, eso no se puede hacer nada. En la quinta travesía, ya casi llegando a la isla, tropezamos con una nube de medusas y de repente levanté la cabeza y vi que los barcos estaban recogiendo a todo el mundo. Y nada, ahí se anuló. Esa prueba es la única que se ha anulado en todo este tiempo. Luego hubo otra que se anuló por el mal tiempo hace unos años y no se hizo. Y hubo otra que se cambió el trayecto y en vez de ir hasta Tabarca, como había temporal, se hizo la prueba por Playa Lisa. Son las 3 únicas veces que no se ha hecho la travesía. ¿Y en esto de la pandemia ha seguido existiendo la travesía a nado? Se descansó el año pasado, no se hizo. Por eso digo que... Ya. Menos 3 años, los otros sí que se ha ido a Tabarca. ¿Y ahora qué pasa, Andrés? Bueno, querías contar alguna otra anécdota, porque es que tenemos 25 travesías, o un poco menos, porque hay que restar las que no salieron. Bueno, pues realmente al principio nos tirábamos de donde empezábamos a entrenar, que era en la cadena final de Santa Pola del Este, y llegábamos a Tabarca. Pero hubo un momento de crisis en la... Llegado la 10ª travesía, estuvo a punto de desaparecer la prueba por problemas logísticos. Entonces, yo ya me había desvinculado, se había creado el Club Natación Alone desde la 5ª travesía, ya había un club. Yo me había desvinculado ya de organizar y Sebastián también. Lo hacía el club. Y entonces, en la 10ª travesía, que estaba en apuros el club, retomamos, hicimos una nueva junta directiva y cambiamos le dimos un giro de 180 grados. De hecho, ya no íbamos nadando hasta la isla, sino que llevábamos a la gente allí en los barcos, en las tabarqueras, los llevamos a la gente, y la gente lo que viene es nadando hasta la playa Varadero. Okay. Y desde la décima travesía hasta hoy, hasta el domingo que viene, lo que se hace es eso, venir nadando de Tabarca a Santa Pola. Ah. Por eso se llama así ahora. Uy, qué idea tuvisteis y por qué. ¿Por qué consideráis que tiene más éxito llevar a los nadadores a la isla y que vengan nadando? Yo recuerdo que en las primeras travesías llegábamos allí y no había nadie. Y estábamos muy solos y tal. De esta forma, tu familia, tus amigos te están esperando, te dan un abrazo cuando sales del agua. Se puede, logísticamente es mucho mejor porque se puede llevar mucho material. De hecho, ahora pues hay una carpa esperando, pues con frutas, bebidas, hay sombra, dan los trofeos y tal. O sea que está mucho más organizado y tal. Y además, se cambiaron muchas cosas. Por ejemplo, al principio era una prueba como de orientación. Nos tirábamos al mar, mirábamos hacia la isla y nosotros calculábamos que donde está el cementerio de Tabarca había que apuntar para allá porque la corriente te desviaba, etcétera. Pero era una prueba de orientación. Nadadores más fuertes que nosotros entraban luego porque no sabían todas esas cosas. Sin embargo, ahora hay una boya cada 100 metros. Claro, eso es lo que yo te iba a decir, Andrés, que seguro que muchos se desorientaban, ¿no? Y se perdían. Sí. De hecho, yo dejé de estar en la sexta travesía, dejé de estar porque vi que faltaba seguridad en la prueba y dije, yo prefiero no estar aquí, ¿sabes? Claro, es que ya hay poca seguridad en estos momentos, no en la prueba, sino ir a Tabarca es casi arriesgado por la cantidad de tabarqueras y de embarcaciones. Supongo que eso es lo que más temías. Sí, mira, aparte de que venía algún barco, venía algún piragüista y tal, pero llegó un momento que salieron en la tercera, ya salían más de 50 nadadores, luego fueron 125. O sea, que había mucha gente y cómo los controlas a todos con 6 barcos, no sé si me explico. Yo realmente, que como empecé a nadar cuando la travesía, yo no era nadador, me quedaba atrás. Entonces me sentí muchas veces solo, estaba yo solo en medio del mar, cosa que a mí no me da ningún miedo porque yo sé que llego. A mí no me da ningún miedo, pero me daba miedo por los demás. Entonces eso fue el germen de que luego yo quisiera ayudar a la travesía con la seguridad. Me saqué el título de iniciador al piragüismo y de forma totalmente altruista, te lo digo, todo voluntariado, enseño a mis amigos, a mis conocidos, a quien quiera, y los incorporo en el grupo, y ahora tenemos un grupo bastante nutrido de piragüistas que vigilan, sobre todo a los que se quedan detrás. Eso es lo que te quería comentar, ¿cómo es la logística en esta? ¿Qué se hace ahora en las travesías? Bueno, ¿es todo más profesional? ¿Vosotros os encargáis de vigilar? ¿Quién participa? Porque supongo que habéis limitado el número de participación. La prescripción creo que son hasta 3.000 o 4.000 personas las que se prescriben, pero hay un cupo, ¿no? No todos pueden salir en la travesía. No, la verdad es que el tema de los participantes, pusimos un cupo que fuimos ascendiendo durante el paso de los años. El primero eran 200, 300, 450, 500, y el cupo se iba subiendo, pero hay una cosa que lo limita, y es los barcos que hay en Santa Pola que pueda llevar a la gente. Entonces, con el límite de unos 1.400, porque más no da tiempo a llevar, pues ese es el límite. En otros años anteriores se preinscribieron más de 3.000 y hubo que hacer un sorteo. Este año, por ejemplo, salen nadando 1.345. Hay inscritos. No ha habido que hacer sorteo. No ha habido que hacer sorteo. Hecho... El tema de la pandemia ha hecho estragos. Ya. Y Andrés, ¿y cómo coordináis la seguridad? ¿Cómo salen los nadadores? Pues mira, nada que ver con aquellas primeras travesías que estábamos hablando, nada que ver. Ahora tenemos las boyas cada 100 metros que tienen enganchado un salvavidas, de los típicos de los barcos, ¿no? Un salvavidas, un globo de helio para que la gente, a pesar de que se les empañen las gafas, puedan ver el camino. Vamos unos 100 piragüistas, unos 60 ayudantes de Paddle Sub, hay un montón de embarcaciones, nos ayudan todos, el ayuntamiento, la Guardia Civil, nos ayuda Protección Civil, nos ayudan desde todos los organismos, hay un montón de barcos ahí y Zodias que alquila la propia organización para vigilancia y seguridad. O sea, está súper, bueno, nada que ver con aquellas primeras travesías que eran una aventura de orientación. Ahora está todo muy bien marcado y muy bien vigilado. ¿Y quiénes ganan? ¿Qué se llevan? ¿Trofeos? Sí, claro, hay un montón de categorías por edades, se llevan trofeos y los que suben al podium ganan una cosa importantísima, que es que tienen derecho a participar al año siguiente. O sea que si hubiera sorteo, ellos ya les ha tocado el sorteo. Vale, ¿y hay descalificaciones? ¿Se eliminan a los nadadores? ¿Cómo? Porque supongo que no podéis estar 3-4 horas esperando a que llegue el último. Exacto, mira, hay un límite de 3 horas y media. Pero más que descalificaciones, esto es una prueba popular. Aquí el mérito es llegar. Aquí, bueno, hay gente que van a competir y tal, es bonito también, ¿no? Pero nosotros siempre lo hemos tomado como algo popular. Que la satisfacción nos la daba el hacer la prueba y llegar nadando desde la isla, y ya está. Entonces, más que descalificar, lo que hacemos es ayudar a subir al barco al que se encuentre en dificultades, o si lo vemos un poco que se pueda marear o pueda correr algún tipo de peligro, nada, no hay que correr ningún peligro. Estamos nosotros allí para estar a su lado y si hace falta se sube al barco y otro año será. Pues después de conocerte, Andrés, de contarme esta historia de vuestras motivaciones, los 1.345 nadadores de este año están en buenas manos. Gracias, Andrés, por contarnos esta historia. De nada, muchas gracias a vosotros. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo.